Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La Cámara de Diputados de la provincia prohibió el uso de la pirotecnia en La Pampa. La decisión se tomó a partir de diversos planteos de padres y madres con hijos e hijas con trastornos del espectro autista. También saludaron la medida desde las asociaciones protectoras de animales. La legislatura prohibió directamente el uso y la comercialización de cualquier tipo de pirotecnia, aunque desde las entidades que primero promovieron las normativas en distintos municipios aclararon que el reclamo era más bien la regulación. Marina Vanini, vocera de Madres con Hijos con TEA, explicó en Radio Kermés cuál es la idea del nuevo paradigma frente a la problemática. Nosotros hemos trabajado por una prohibición, por una regulación del uso de pirotecnia sonora. En principio así lo expresamos en la Cámara de Diputados cuando nos consultaron mediante nota, pero bueno, ellos han decidido avanzar por la prohibición. En definitiva, la regulación lo que permite es el uso de pirotecnia hasta determinada cantidad de decibeles, que es la tendencia que hay incluso a nivel país hoy. La Cámara de Diputados de la Nación está trabajando en comisión un proyecto de regulación y fabricación de pirotecnia sonora, conjuntamente con diferentes actores. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra también y ha sido escuchado el sector de los trabajadores de la industria de la pirotecnia. Siempre decimos que prohibir es como lo más fácil. Después estas cuestiones de ponerlas en funcionamiento y de que efectivamente sea una norma que no quede como tantas otras en un cajón. Nosotros pensamos que desde la prohibición no solucionamos esta cuestión de las personas que no tienen ningún tipo de ninguna tolerancia. Pensamos que hay otro montón de medidas y sobre todo, digamos, los padres que tenemos niños o adolescentes con autismo, pensamos que es importante la anticipación de estas cuestiones y sobre todo las campañas de concientización de qué significa en el otro generar algo que lo moleste. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.